Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, a las personas que también de manera esporádica o casual están escuchando hoy esta emisora. Un saludo a la gente que habita y labora el campo colombiano. Hoy tenemos dos especiales saludos de estos, a la vereda el 25 de agosto, que está hoy, no sé, de plácemes, pues está celebrando hoy por fecha el nombre que llevan y seguramente tendrán algunas actividades, y a la gente del Chanchón que reporta sintonía y que sabemos que hay varias personas bastante estimadas por la mesa de trabajo que nos escuchan frecuentemente. Buenos días, muchachos. Buenos días, Javier David, buenos días, Giovanni, buenos días a todos nuestros habituales oyentes. Hoy sábado 25 de agosto y bueno, esperemos que sea el programa del agrado de todos los que escuchan la emisora comunitaria San Vicente Ester. Muy buenos días a Javier David Ortiz y a usted, Javier Mujica. Por supuesto, un saludo cordial a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Me sumo al saludo de Javier David a los habitantes del 25 de agosto, una vereda del municipio de Betulia, y por supuesto un saludo para los habitantes posiblemente de la vereda de un año Chanchón. Dentro de un año ya no haya 25 de agosto, porque parte de esa vereda va a estar afectada por el embalse de Hidrosogamos. Posiblemente. Yo les propongo que oigamos de una buena vez el audio que gentilmente Alberto nos ha enviado desde Bogotá. Repito, es una decisión que a mí me avergüenza como miembro del Congreso de Colombia. Y voy a decir una cosa más, señora presidenta, y lo peor de todo es que el responsable con nombre propio de esta decisión se llama Álvaro Uribe Vélez, el presidente de la República. Que el coronel Santoyo merecía la sanción disciplinaria de destitución, entonces el Senado de la República va a decir que a pesar de eso merece ser general de la fuerza pública. El coronel Santoyo no tiene absolutamente nada, como lo indica esta certificación de la Procuraduría. Un hombre de armas tomar, un hombre en capacidad de enfrentar a los delincuentes más voraces que tiene Colombia. Por el no 9 en consecuencia ha sido ascendido el general Santoyo. Escuchábamos el audio de que identifica el programa del día de hoy, las voces de el senador Jorge Enrique Robledo, en ese entonces también senador Gustavo Petro, Manuel Enrique Rosero, Luis Hermel Arenas y Emilio Otero en la sesión plenaria del Senado de la República que se llevó a cabo el 5 de septiembre del año 2007, en la cual se debatía en el Congreso de la República el ascenso a general del hoy detenido y procesado por la justicia norteamericana, general Santoyo. Hace exactamente 5 años, el general Santoyo acababa de terminar su periodo de lugarteniente o de principal de seguridad del presidente Álvaro Uribe, y pues en el mundo de la alta política ya tenía un nombre importante, una trayectoria que quedaba pues para ese siguiente paso, que era como digamos la graduación en la carrera militar, que es nombrarle como general de la República. Y pues en ese entonces, que tal vez es uno de los méritos del audio de esta semana, sí hubo polémica, hubo discusión nacional alrededor de eso, nacional allá en el Congreso y en ese entorno. Tal vez ahora nos volvimos a acordar del nombre de este general fue por las acciones de la justicia estadounidense. Pues desde hace un par de meses se empezó a hablar de la situación jurídica del general Santoyo. A mí, por ejemplo, no me sorprende tanto que haya sido perseguido por la justicia norteamericana, no me sorprende que se haya declarado culpable, pues todos los antecedentes que conocíamos los colombianos nos llevaban a creer que pues el tipo estaba muy cercano a la culpabilidad por los delitos que se le endilgaban, que era la contribución con los grupos paramilitares en el tráfico de estupefacientes. Colaboración con el narcotráfico, uno más como poniéndolo en términos coloquiales. De pronto lo que sí nos sorprende a la mayoría de los colombianos es que la clase política en su momento, y conociendo todos los elementos que nosotros como habitantes del común conocíamos, se haya atrevido a meter las manos al fuego y defender vehementemente la condición de este funcionario público con el fin de mantenerlo en los altos cargos de la nación y con el fin de procurarle en su debido caso los respectivos ascensos. Aún así, pues también sorprende que cuando se le hace la primera acusación, el expresidente de la República y su grupo de seguidores más cercanos pues se hayan atrevido a defenderlo con una serie de antecedentes que no lo dejaban muy, muy bien parado. Entonces, creo que la cosa que sorprende es la falta de responsabilidad política de quienes se atrevieron a defenderlo en su momento. Yo no creo, Giovanni, que, o sea, para mí, por lo menos, ya, o para muchos colombianos, ya no es una sorpresa que tengamos este tipo de historias con exfuncionarios o exmiembros cercanos del equipo de gobierno, digámoslo así, de gobierno, que en este caso no era parte de la seguridad, pero lógicamente de un círculo muy íntimo del expresidente Uribe. O sea, nos hemos acostumbrado a que esos buenos muchachos pasen de, hagan esa carrera a delincuentes. En el caso de Santoyo, como tú lo decías, de pronto en ese momento tal vez se volvió costumbre o connotado en el país de que se meta las manos al fuego, como usted lo decía, ya por una persona que tenía unos antecedentes, por lo menos por parte de la Procuraduría, y a pesar de eso, aunque la justicia, de pronto en ese momento, la esquiva justicia para algunos no había llegado o le había quitado las investigaciones, seguir manteniendo personas con algún tipo de mácula, así la justicia no le haya dado una condena, se volvió costumbre conocer estos personajes cercanos al gobierno Uribe. No quisiera uno seguir, o sea, señalando este tipo de noticias, pero es inevitable seguir recordando que hubo un gobierno anterior que en su segundo punto, después de la lucha contra la guerrilla, nos dejó supuestamente claro que iba a luchar contra la corrupción y la politiquería y se volvió un gobierno, por lo menos en estas esferas, completamente corrupto. Lógicamente salen ahora todos a defenderse diciendo que fallaron la contrainteligencia que le tiene que hacer el Estado o las fuerzas militares, en este caso a sus propios hombres, y habrá que esperar que comienza a ventilar o que comienza a denunciar el general Santoyo. Pienso que va a ser por lo menos bastante difícil que se compruebe muchas de las cosas que va a decir, porque me imagino que tendrá que denunciar a personas que estaban por encima de su jerarquía militar para que efectivamente tenga que o acceda a los beneficios que le va a dar la justicia norteamericana por haber aceptado colaborar en este caso con ella. Yo realmente pienso que no hay que hacerse mucha expectativa con lo que el general Santoyo pueda denunciar. A mí me parece que la contribución con la justicia colombiana pues va a ser muy, muy poco. No creo que él se convierta en un ventilador, como se le ha llamado jocosamente en algunos medios de comunicación, ni creo que salpique a funcionarios de mayor o de mayor rango que estuvieron durante su periodo como militar y que también conocieron las circunstancias en las cuales se le brindaba ayuda a los paramilitares. Me parece a mí que las denuncias van a ser menores y me parece a mí, estoy casi seguro, que va a pasar muy poco con eso en Colombia. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, israelitas de América Latina, 91.2 FM, www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí estoy seguro es que esa institucionalidad que se encuentra permeada en este momento y pues desde hace mucho rato también, pues va a seguir en la misma situación, va a seguir contribuyendo con las mafias, como lo diría en su momento Gustavo Petro, que desestabilizan todos los días un poco más al Estado. Lo que pasa es que, por ejemplo, para la nación, para el país, el tema tal vez más problemático de esta situación es que es un general de la República involucrado en esto, pero ya... internacionalmente y que es ahí donde está el caso en la justicia de los Estados Unidos, el tema que preocupa es que era el líder, el responsable de la seguridad del presidente, que en el mundo de las democracias casi que equivale a que era el responsable de un tema de interés nacional que estaba infiltrado por grupos armados al margen de la ley, y entonces se convierte fácilmente también en un tema de seguridad de los Estados Unidos. Habría, yo creo, en ese proceso de la justicia de allá, especial interés en profundizar todos los nexos y toda la forma como estuvo organizada la participación de este guarda presidencial con los grupos paramilitares. Y en el tema que ustedes estaban señalando al principio, que es la forma como hoy en retrospectiva vemos el apoyo que tuvo en algunos miembros del Senado su ascenso a general, pues ayudado un poco ya de los hechos, de que conocemos los desenlaces de varias noticias, sí pareciera que esos apoyos venían o de algunos congresistas extremadamente inocentes que no sabían y creían de buena fe que este señor, por ser postulado por la misma policía, merecía terminar su carrera como un general, o que estaban metidos en el cuento. Aparte de la plenaria de la que nos envía Alberto el audio, después la decisión final la termina tomando una sesión, una comisión, y en esa comisión estaba Luis Humberto o Humberto Gómez Gallo, el senador conservador que luego la Corte Suprema de Justicia lo sentencia por concierto para delinquir, que es el nombre que el Código Penal tiene para el paramilitarismo. Concierto para delinquir agravado. Concierto para delinquir. Entonces ese, entonces, en el 2007, paramilitar Humberto Gómez Gallo defendió a capa y espada el ascenso a general del paramilitar Mauricio Santoyo. Y hoy día visto era casi que obvio todo ese proceso de defensa y cómo trataba de acomodarse un poco toda esa organización para seguir teniendo beneficios políticos de su acción paraestatal. Yo sí espero, al contrario de Giovanni, para el ejercicio sano, para por lo menos un aire para nuestro Estado y para nuestra democracia, que el general Santoyo definitivamente sí hable, y sí hable con la verdad. Si definitivamente estuvo solo, fue un... porque lo que todavía de pronto para... tratándolo de mirar objetivamente y no que simple, pues ya no se puede decir que hechos aislados de la corrupción o de los miembros corruptos del anterior gobierno, pero que fuesen casos definitivamente individuales que aprovecharon su posición o su jerarquía, la utilización de información privilegiada para beneficiarse de manera personal, y que definitivamente diga con pruebas, ¿sí? Porque lógicamente en estos casos hemos visto hemos visto que muchos hacen señalamientos, pero que no se pueden comprobar porque es la palabra de ellos contra la de los otros. Y que si habían unas posiciones de unas jerarquías mayores en ese accionar delictivo, que se diga y que se le cuente la verdad al país, o que también se diga, si es que va a asumir, no sé yo, en la posición en que se encuentra, toda esa responsabilidad y que fue simplemente a título individual y que aprovechó toda esa información que tenía para él solo, que no lo creemos, organizar esta estructura criminal. Porque lo que estamos viendo, para tratarle de dar la posibilidad al expresidente Uribe de que por lo menos sí tenga que asumir una culpabilidad de tipo político, porque se le colaron toda esta cantidad de buenos muchachos en su gobierno, o que nos digan si definitivamente pueblo sepa, ciencia cierta, si fue una política institucional del gobierno anterior por la cual muchos votamos y que nos sentimos lógicamente engañados. A propósito de la responsabilidad individual o de la aclaración de que él solo pudo establecer toda esa cadena criminal, pues acorde con lo que conocemos, eso no se va a dar, ¿no? Santoyo fue un eslabón más en esa cadena criminal que implicaba el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Y en ese orden de ideas, pues la aceptación de los cargos pues está supeditada a explicarle a la justicia norteamericana cómo se adelantó ese proceso y quiénes participaron en ello. De alguna manera, pues él tendrá que hacer algunos señalamientos, pero lo que yo digo es que la reacción que se ha generado en todo el país en torno a si el general Santoyo va a decir que el presidente Uribe sabía de esa situación, siendo un tipo tan cercano a él, o si los demás servidores del expresidente Uribe conocían de esa situación, pues mi respuesta es no lo va a decir. Así las cosas sí las conocieran estos funcionarios que acabo de nombrar. Entonces, a mí me parece que la expectativa en torno a la colaboración del general Santoyo es si va a señalar al expresidente. Yo estoy seguro de que no va a hacer eso en ningún momento. Entonces, esa la participación del señor presidente en eso, o por lo menos el conocimiento de los hechos, se nos va a quedar en entredicho. Ahora, para controvertir un poco más la posición de la responsabilidad individual, a mí me parece que en casos tan repetidos, pues ya no se puede hablar de funcionarios aislados. A mí me parece que sí hay una institucionalidad, perdón, que si bien no lo maneja como política institucional, sí se encuentra totalmente permeada por las mafias. Y desde hace muchos años, ni siquiera es cuestión desde el 2012 en adelante, eso viene ya desde siempre, podríamos decirlo, pues pone sus altos puestos al servicio de los delincuentes. Yo creo que podemos hacer un recuento histórico de en cuántas oportunidades ha sucedido eso, y creo que no podríamos terminar en esta mañana de hacerlo. Lo que creo, por ejemplo, haciendo una parte para no salirnos del tema con respecto al tema de la corrupción, de que es innegable hablar en nuestro país, lo que pasa ahora con todo ese tipo de funcionarios, o la justicia de alguna manera está dando muchos mejores resultados, bueno, no en este caso, por ejemplo, por lo menos, porque también hay que anotar que después de la captura, de la entrega como tal del general Santoyo, y después de esta aceptación de cargo, salió el fiscal a decir que le iba a meter el acelerador a los procesos que tenía aquí en Colombia. O sea, nuevamente ya se conocían los procesos, y entonces hasta ahora se le va a meter, como se dice, más leña al fuego porque nos toca, porque es el demostrar ahorita. Entonces, otra vez la justicia funciona simplemente. Volvió a hacer el papelón. Pues a mí me parece como en muchos otros casos que salen a esculcarle todas las investigaciones que tengan, porque cómo es posible que un país extranjero nuevamente vaya a usurpar la posibilidad de dar justicia cuando nosotros ya teníamos acá conocimientos de todo lo que estaba pasando y en lo que posiblemente estaba involucrado. En muchos otros casos, por ejemplo, de la corrupción que está, hablando solamente del anterior gobierno, porque es lo que tenemos lógicamente más próximo, que estalló esa caja donde prácticamente en todas las instituciones, en ministerios, en institutos descentralizados, salieron todos estos casos, pues no sé si es que los funcionarios perdieron definitivamente el miedo a la justicia, que se están viendo, que ya ni siquiera se sonrojan por cometer delitos, o es que la justicia medianamente está funcionando y los está destapando. Es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, porque definitivamente la toma de atajos ya está prácticamente enquistada en los genes de nuestras generaciones, y mientras no podamos acabar con esa cultura de la ilegalidad desde todo punto de vista, vamos a seguir presenciando este tipo de hechos cada vez más vergonzosos. Al otro lado de la cordillera. Hola, muy buenos días. Noticias pues de esta semana en Francia. Básicamente pues una noticia bomba deportiva que, si bien se pasa en los Estados Unidos, tiene profundas repercusiones en el mundo del deporte francés. Se trata pues de el ciclista Lance Armstrong, que había ganado 7 veces el Tour de Francia y que literalmente pues en una investigación que tenía la agencia americana contra el dopaje, dicha agencia pues viene de confirmar que todos los títulos, o una muy buena parte de los títulos que había ganado a lo largo de su carrera, le van a ser retirados. En ese caso quiere decir pues que los 7 títulos, las 7 veces que había ganado el Tour de Francia, le va a ser retirada. Por supuesto pues en todos los diarios, en todos los periódicos de Francia, entonces estamos encontrando pues esta noticia, en la cual la agencia americana contra el dopaje confirma que le van a ser retirados los títulos que había ganado entre el año 1999 y 2005. Eso incluye pues todas esas vueltas a Francia. Así pues un escándalo en el que vamos a estar escuchando todos estos días también en la prensa francesa. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Me acaba de chiviar la noticia de la semana Dani Josué. Pero sin embargo, en Colombia afortunadamente siempre hay algo más de qué hablar. A mí me parece que también, que capítulo aparte sí merece el tema de analizar la responsabilidad política del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y va más allá de ser antiuribista per se, sino que es que me parece complicadísimo que todavía una persona con ese palmarés, con ese prontuario, toda esa cadena de perlas, siga teniendo, primero, tanta popularidad. Segundo, efectivamente es un faro en la política nacional e incidencia, porque medio país hace lo que el presidente orienta. Son muchas cosas graves, por ejemplo, la misma empresa criminal que la Corte Suprema de Justicia encontró en las chuzadas que el DAS hizo en la Nación, es la misma sanción que el general Santoyo como director del Gaula de Antioquia encontró cuando Uribe era gobernador. Por ejemplo, al menos la forma de proceder sí pareciera que una experiencia exitosa, comillas, local, regional, después se sofisticó para implementarse a nivel nacional, convivir paramilitarismo, hay muchas maneras, o sea, es una seguidilla de cosas. Yo creo que no debería tener más oxígeno político una persona como Álvaro Uribe Vélez, que ya el país ha pagado un alto precio de reconocimiento y aprecio por lo que él hizo, por liberarnos las carreteras para hacer libre tránsito y por generar inversión, confianza inversionista. Pero para tener eso también tenemos que aguantarnos chuzadas, falsos positivos, paramilitarismo, la defensa ultranza que hizo de el hoy condenado Ritualejo del Río, la corrupción estatal, de la DIAN, de Salucop. Mejor dicho, seguramente se me quedan temas de primer nivel de las direcciones que están al lado de su mandato. Entonces, me parece que eres responsable políticamente porque orquestó todo eso, sabía, dirigía por parte del establecimiento toda esta empresa inmensa del crimen, o también debería ser responsable por que hayan sucedido tantas cosas vergonzantes para nosotros, para el país, y que él no se haya dado cuenta. Desafortunadamente, Javier David, eso que anhela usted y que tal vez anhelemos muchos es algo que no va a pasar, porque pues, ya lo manifestó esa personalidad beligerante de Álvaro Uribe, se soporta en su aún gran popularidad que tienen las encuestas por los reflectores y que le dan los medios de comunicación, y sobre todo por lo que había comentado, nuestra sociedad no tiene en sus genes asumir una responsabilidad, así sea una responsabilidad en terceros, pero que por orden jerárquico le hubiese correspondido aceptarla. Aquí ningún funcionario, por ejemplo, se aparta de su... muy pocos ejemplos tenemos, funcionarios que, por ejemplo, estando en un cargo, se aparten de él para asumir una investigación y decir, prefiero dar un paso al costado, que me investiguen y no atornillarme aquí a mi puesto y agarrarme de quien me está soportando para asumir la investigación. Eso hasta ahora nunca se ha dado. Así se tengan pruebas claras y concretas, eso no se ha dado. Ya se anuncia los debates en la Cámara, por ejemplo, de representantes sobre las indicaciones a la responsabilidad política de Álvaro Uribe. Todavía no podemos pretender que, por ejemplo, la sobreviviente comisión de acusaciones de la Cámara vaya a investigar a Álvaro Uribe o a un expresidente por estos hechos. No lo hemos visto en la historia reciente, por lo menos de nuestro país, que con otros entuertos que se le han presentado a los expresidentes asuman su responsabilidad. Aquí ninguno, por lo menos vivo, va a asumir la responsabilidad. Tal vez cuando se mueran dejan sus memorias y asuman una responsabilidad que no la quisieron aceptar estando vivos, pero eso desafortunadamente tal vez no lo vamos a tener. Y qué bien le haría al país, y inclusive hasta lo dispararía nuevamente en las encuestas si asumiera esa responsabilidad. Mientras tanto, queda la responsabilidad que le podría corresponder, que le corresponde a la sociedad, que es la que ayuda a tener a estas personas ahí al frente de las políticas públicas. Yo tengo una inquietud técnica y más dirigida a Joanny. Por ejemplo, este señor se declara culpable, básicamente por eso es que estamos diciendo, dando este anuncio y todas estas interpretaciones. Sucede que se comprueba que lo que él dice no fue cierto, o sea, que él se está culpando, autoincriminando. Sí, un falso testigo. ¿Ahí qué pasaría en ese caso? Pues bueno, la Fiscalía Norteamericana ha acusado al general Santoyo de haber contribuido, como ya se ha dicho, con los paramilitares en el tráfico de cocaína. Es una investigación que se venía adelantando desde mucho tiempo atrás, hasta donde tenemos entendido todos. Una vez el general se entrega, en una primera audiencia manifiesta que no va a aceptar los cargos. Pero posteriormente, cuando se va a realizar la audiencia de acusación en Norteamérica, un sistema bastante parecido al nuestro, el general decide aceptar los cargos. ¿Eso qué le significa? Pues le significa que a cambio de una colaboración con la justicia norteamericana, se le va a rebajar la pena. No obstante, pues sigue siendo labor de la fiscalía entrar a determinar si el general lo que quiere al aceptar los cargos es beneficiar a terceras personas, de pronto distraer la atención de los investigadores y una serie de circunstancias que no serían beneficiosas para la fiscalía. Sin embargo, el que él haya aceptado los cargos con el fin de proteger a otra persona, pues no lo eximiría de su responsabilidad, porque igual la fiscalía tendría que entrar a determinar cuál sería el grado de participación. En Colombia eso pues daría lugar inclusive hasta a una falsedad, ¿verdad? No sé en Norteamérica qué pudiera dar lugar. Bueno, yo creo que para refrescar un poco el tema, las 8 o 10 minutos de la mañana, vamos a escuchar la primera melodía que nos envía nuestro amigo Alberto y nos comenta y nos dice que la música tradicional campesina de cualquier lugar del mundo es universal, en tanto que es posible establecer vínculos armónicos entre, por ejemplo, el blues y la guabina, pero también porque sus letras cuentan historias comunes a las vivencias cotidianas de toda ruralidad. En el año de 1952, utilizando como base la colección personal de Harry Smith, se publicó un trabajo compilatorio en 6 volúmenes titulado Antología de la Música Folclórica Americana, trabajo que recoge las primeras grabaciones musicales realizadas en los Estados Unidos. De esta increíble antología oiremos en primer lugar Henry Lee, canción cuya letra data del siglo XVIII, grabada por Dick Justice en Chicago en el año de 1929. Get down, get down. Little Henry Lee, and stay all night with me. The very best lodging I can afford will be far better than this. I can't get down there, I won't get down and stay all night with him. For the girl girl you have in that merry Greenland still waits for your return. Fly down, fly down, you little bird, and alight on my right hand. Your cage will be off your stroll in need of proper care. Bueno, vamos a ver si en este segundo tiempo de nuestro programa seguimos dándole paso a este tema que nuevamente dará mucho de qué hablar, tapará temas anteriores tan complejos, como lo decía Giovanni, en nuestro país, que afortunadamente o desafortunadamente para algunos suceden tantas cosas y tantas noticias que de pronto no quisiéramos contar. Sí, y la otra discusión técnica en el tema este de administración de justicia es que qué le queda a la justicia colombiana si tiene margen de maniobra después de que por inoperancia de nuestro sistema local es un sistema externo el que está administrando la justicia. Fiscal, salen unos, salen otros a decir que ahora sí, que lo extraditen, pero realmente hay campo de acción para que ahora sí la justicia nuestra reivindique y haga lo suyo. Yo no tengo conocimiento de cuáles son las investigaciones que se le adelantan en Colombia o por cuáles delitos, mejor aún. Porque si la investigación que se le adelanta en Colombia es por el mismo delito por el que se le condenó en Norteamérica, pues la cosa va a quedar ahí. El fiscal salió a decir que tenía 4 investigaciones, entre las que yo he podido leer las investigaciones, que fue uno de los primeros casos por los cuales se le investigó y en algunas, no sé si ha revivido esa, es una de las que ha revivido y es la muerte de dos activistas de una ONG de derechos humanos en Medellín. Por la cual está bueno, involucrado. Eso sería homicidio. Tiene unas investigaciones que salieron a relucir por enriquecimiento ilícito. Ya cuando todos se aprovechan del caído salieron a decir que tenían que darles la extinción de dominio a todas sus propiedades. Recién fue extraditado, comenzaron a salir. Él no fue extraditado. Se entregó a la justicia de los Estados Unidos. Comenzaron a salir sus propiedades, sus fincas, sus negocios en un pueblo de Boyacá, creo. Y Socorro, Santander. Bueno, también. Y también acá en nuestro departamento. Empresario de la Guayaba. Entonces, como lo anotábamos al principio, pues nuestra justicia show pues tiene que aprovechar, porque cómo es posible que lógicamente la justicia de los Estados Unidos, que puede ser que no sea la más justa, porque también entendemos allá que el abogado le habrá podido decir, hermanito, acepte algo, porque es que si no usted le va a ir aquí feo y le va a hundir, y como sea le van a comprobar aquí un delito, porque usted es un general y se quiere un pez grande acá, entonces acepte algo, porque es que si no aquí usted va a pasar el resto de su vida acá en la cárcel. Entonces a veces se da también en la justicia, y lo tenemos acá, porque para evitar un juicio tortuoso donde se gaste una cantidad de dinero y que de pronto aparezca que no se le dio nada o tengamos que hacer montajes, pues acepte alguno de los cargos menores que se le imputan. Pues ojalá. No sabe, yo creo que en el caso del general, yo creo que para haber aceptado los cargos, supongo que deben existir bastantes elementos materiales que obren en su contra en esos expedientes, y eso fue, yo creo que la razón que lo llevó a aceptarlos, porque es que fíjese usted que de alguna manera la justicia norteamericana de un tiempo hacia acá se ha vuelto benévola en el trato a los narcotraficantes colombianos, porque les da posibilidad de preacordar, les da posibilidad de negociar con la justicia. Hay reiterados casos de algunos de ellos que han negociado directamente con la justicia norteamericana y pues han resultado muy bien parados, con penas de 10 años, de 8 años, de 13 años, en lugar de la tortuosa y amenazante cadena perpetua con la que se les amenazaba anteriormente. Entonces, yo pienso que el general Santoyo entró en contacto antes de entregarse con la justicia norteamericana, pues con el fin de obtener de alguna manera esos mismos beneficios. Pero fíjese usted que se dice que va a ser condenado de 15 a 30 años, creo. Pero pues, por supuesto, esos 15 años también están supeditados a rebajas y a esa serie de cosas. Entonces la pena sería menor, lo cual indica que fue un buen negocio haberse allanado los cargos. Bueno, ya salió también a decir el presidente que una vez termine o pague su condena, se va a pedir en extradición. ¿O cómo? Lo va a cachetear. Ah, el presidente Uribe o el presidente Santos. O el presidente Santos. El otro es el expresidente Uribe. Bueno, el expresidente no ha amenazado de cachetearlo ni nada de esas cosas aún, ¿cierto? Pues todavía no ha salido. Está indignado porque traicionó su confianza, como muchos otros. Entonces, pues vamos a ver. La verdad es que nuestra sociedad y las élites de este para algunos fallido estado, para otros que le damos un poco más de posibilidades. Pienso que tienen que definitivamente aprender de que, a pesar de que la justicia no haya condenado a un individuo, si éste tiene algún tipo de mácula, pienso que no debe estar en las élites ni administrativas ni de seguridad de un país. O sea, ¿por qué sacrificar o desgastar a nuestra sociedad? Por ejemplo, como en el caso que lo reiterado de los funcionarios de Álvaro Uribe, seguir manteniendo. Yo no puedo seguir metiendo las manos al fuego por mis amigos cuando de pronto simplemente los conozco, pero no sé qué tienen en el fondo, que cada uno vaya y se defienda. Entonces, yo sí creo que nuestra sociedad tiene que aprender de que se le debe dar un giro a esta manera de llegar a las élites sociales. Aquí nos acostumbramos definitivamente a que los atajos son la mejor manera de escalar, y mire lo que hemos tenido. O sea, ya no son pocos los casos en los cuales han caído en desgracia y de los cuales ya se sabían, por ejemplo, sus antecedentes y sus condiciones. Bien, tomemos como colofón, como diría Giovanni, estas palabras de Javier Mojica, y pues damos cierre al tema de hoy. Acá seguiremos, pena de que nos acusen de no ver el haz de luz. Yo creo que seguiremos en el túnel esperando el próximo capítulo de esta seguidilla de historia nacional. Por el momento, pues no deja de ser grato volvernos a ver acá y conversar, así sea, de estos temas. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción que nos envía Alberto desde Bogotá. La canción Yo quisiera ser un topo y vivir bajo la tierra, interpretada por el abogado y músico nacido en el estado de Carolina del Norte en el año de 1882, Bascon Lamar. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Well, Tempe wants a $9 show. Yes, Tempe wants a $9 show. When I come over the hill with a $40 bill, 'tis, baby, where you been so long? I've been in the bend so long. Yes, I've been in the bend so long. I've been in the bend with the rough and rowdy men. 'Tis, baby, where you been so long? Oh, I don't like a railroad man. No, I don't like a railroad man. If I was a railroad man, they'll kill you when he can and drink your blood like wine. Oh, I wish I was a lizard in the spring. Yes, I wish I was a lizard in the spring. If I was a lizard in the spring, I'd hear my darling sing, and I wish I was a lizard in the spring. Oh, Tempe, let your hair roll down. Tempe, let your hair roll down. Let your hair roll down and your bangs curl around. Oh, Tempe, let your hair roll down. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, mi noticia de la semana es un fallo que se dio en el día de ayer de la Corte Constitucional por una demanda inicialmente interpuesta por el senador Jorge Enrique Robledo al Plan de Desarrollo 2010-2014 del gobierno Santos, y en la cual le quita la posibilidad a ese plan de entregar millones de hectáreas en la alta llanura, en la zona de la Orinoquía, de los llanos orientales colombianos, que se le diera la posibilidad de hacer agricultura de manera extensiva. Básicamente, el efecto es que los campesinos o víctimas que han recibido tierras baldías del Estado no pueden venderlas ni arrendarlas a otros para que hagan proyectos agrícolas de gran calado. Un tipo de propuesta para ampliar nuestra frontera agrícola. Y esto se ha caído, el plan de gobierno del presidente Santos. Creo que tiene que definitivamente beneficiar esa idea de la mayor producción de alimentos en nuestro país debe proteger al pequeño agricultor y no puede ser simplemente un instrumento para que las grandes empresas, los grandes dineros produzcan solamente a costa de su mal pago trabajo. Esta semana la otra Corte, la Suprema de Justicia, envió un comunicado que generó revuelo en un sector de la opinión del país. Se refiere a acusaciones que les hace a dos columnistas mujeres, una de El Periódico El Espectador y otra de la revista Semana, Cecilia Orozco, y a María Jimena Duzán. A la primera le acusa de calumnia, a la otra la increpa por lo que escribió y le pide que rectifique lo que dijo en su última columna. En resumen, ambas periodistas opinan acerca de el cambio de talante que hay en la Corte Suprema de Justicia actual respecto, por ejemplo, a la de hace dos años, que está por un lado preocupada más por cómo mejorar los beneficios propios, las pensiones, todo este tema de las ventajas que tenían ellos en la fallida reforma a la justicia, y que por otro lado están dejando de actuar en los casos más importantes que la administración de justicia que ellos hacen deberían tener. Pues con espíritu de colegaje, lo que creo que nos compete a nosotros es sumarnos a la editorial de hoy de El Espectador, rechazando esa actuación de la Corte Suprema de Justicia y a los pronunciamientos hechos por Alejandro Santos, director de la revista Semana ayer, en el mismo sentido. Al menos hay que reaccionar porque puede estarse configurando una actividad en contra de la libertad de prensa en nuestro país por parte de la alta justicia. Bien, mi noticia esta semana tiene que ver con la elección de el nuevo defensor del pueblo por parte de la Cámara de Representantes. Una terna integrada por dos mujeres conocidas en el mundo de los derechos humanos y por este señor Otálora, que fue quien finalmente resultó electo por parte de la Cámara de Representantes y quien durante los próximos años será el encargado de regir al Ministerio Público. Creo que a los colombianos, más que la nueva elección, lo que nos ha llamado la atención es la salida por fin de Wolmar Pérez, quien durante estos 8 años que estuvo al frente de la Defensoría muy poco le aportó al Ministerio Público, no genera, digamos, legitimidad en ningún espacio, por el contrario, dejó muy mal parada la Defensoría en la medida en que mancilló el trabajo que habían hecho otros muy buenos defensores a nivel nacional, dejó una imagen de la Defensoría como si fuera una dependencia más del Palacio. Entonces creo que la labor que tiene el nuevo defensor es pues, cambiar esa percepción que tienen los colombianos, reactivar la Defensoría como ente protector de los derechos humanos y, en fin, darle curso a la reparación de las víctimas, por ejemplo, o ser ese acompañante permanente en los procesos de reparación. Esperemos que así lo pueda hacer. Bueno, 8:37 minutos de la mañana, nos despedimos en este sábado. Esperamos que haya sido del agrado de todos nuestros oyentes y el próximo sábado, si el Señor lo permite, estaremos nuevamente acá acompañándolos en este su programa Palabra y Cordillera. Vamos a escuchar la tercera canción que hace parte de la tradición popular inglesa, asimilada y transformada por el folclore estadounidense, La Casa del Carpintero, de Clarence Ashley, nacido en Bristol en el año de 1895. Hasta el próximo sábado, Javier, David y Joan. Well, mate said he, I'm just returning from the salt sea, and it's all for the love of thee. Come in, my old true love, and have a seat with me. It's been 3/4 of a long, long year since together we have been. Well, I can't come in or I can't sit down, for I haven't but a moment's time. They say you're married to a house carpenter and your heart will never be mine. Now it's I could have married a king's daughter, dear. I'm sure she'd have married me. But I've first taken her crowns of gold, and it's all for the love of thee. Now will you forsaken your house carpenter and go along with me? I'll take you where the grass grows green on the banks of the deep blue sea. She picked up her little babe and kisses gave it three. Says, stay right here, my darling little babe, and keep your papa company. Well, he hadn't been on ship but about 2 weeks. I'm sure it was not three. Till his true love began to weep and mourn, and he weep most bitterly. Says, are you a-weeping for my silver armor gold? Says, are you a-weeping for my store? Are you weeping for that house carpenter whose face you'll never see anymore? No, it's I'm not a-weeping for your silver or your gold, or neither for your store. I am weeping for my darling little babe whose face I'll never see anymore. Well, he hadn't been on ship but about 3 weeks. I'm sure it was not 4, till he sprung a leak in the bottom of the ship and it sunk him for to rise no more.